durante los pasados 5 años, desde que sufrieron el gran duelo nacional de haber perdido inesperadamente al padre de la nación, Kim Jong-il. Se expresó con ardor la noble obligación moral de militares y civiles coreanos de enaltecer generación tras generación a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il como sol del Chuche. Con motivo del centenario del natalicio del padre líder Kim Il-sung, se erigieron las estatuas de los grandes líderes en la colina Mansu. Los habitantes de las provincias, incluyendo la de Chagang, levantaron las estatuas de los grandes hombres sin par en sus localidades. La estatua del dirigente Kim Jong-il se colocó en el distrito Samjeon, sagrado lugar de larga historia donde se dio origen a la Revolución Coreana y tierra natal del general. Y las estatuas de los jefes militares de genio natural en la Academia General Militar Kim Il-sung, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares, el lugar histórico revolucionario de Gunja, la Universidad Kim Il-sung, la Escuela Revolucionaria de Mangyongdae, la Academia Estatal de Ciencias, el Ministerio de Seguridad del Pueblo y otros. En la casa de creación Mansude se levantaron las estatuas de los grandes líderes montados a caballo por primera vez en la historia del Partido del Trabajo y la Revolución de Corea. Las pinturas murales de mosaico, el gran líder camarada Kim Il-sung vive siempre en nosotros. El gran dirigente camarada Kim Jong-il vive siempre en nosotros. Subidos al monte Baekdu y otras, se colocaron en la colina Changde de la capital Pyongyang, provincias, ciudades, distritos, la mina de Unpa y otros muchos lugares y unidades. Las lápidas a la actividad histórico-revolucionaria, los monumentos y lápidas en memoria de la visita de orientación que transmiten las indelebles proezas de los grandes hombres del monte Baekdu, se colocaron en la fundición de metales no ferrosos de Tanchon, el Palacio de Escolares y Niños de Mangyongdae, la granja cooperativa especializada en verduras de Kuryong de la ciudad Saryon y otras numerosas unidades.